Yo quiero ser un juguete, si es de tu querer. En el año 1967, Pacho Alonso se adhiere, adhiere a su orquesta, a su hijo Pachito, pianista y compositor. Queda entonces a cargo de la orquesta cuando su padre muere en el año 1982, o sea, cuando murió Pacho Alonso, un 28 de agosto. Cerramos este primer segmento de Pacho Alonso escuchándolo en esta composición del argentino Chico Novarro, que por cierto es autor de canciones bellísimas de este argentino. En este caso es Algo Contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Yo no puedo acercarme a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Yo no puedo seguir espiando día y noche tu llegar, adivinando, yo no sé con qué inocente escudo pasar por tu casa. Aún me queda muy poco camino y aunque pueda parecerte un desatino, yo quisiera no morirme sin tener algo contigo. Seguir espiando día y noche tu llegar, adivinando, yo no sé por qué no te escucha pasar por tu casa. Aún me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, yo quisiera no morirme sin tener algo contigo. Sí, contigo. Esto es Los Hijos del Bolero. Continuamos nuestro programa. En este caso hablaremos de Óscar Emilio León Somoza, más conocido por todos nosotros como Óscar de León, venezolano, esencialmente intérprete de salsa. Sin embargo, grabó boleros bellísimos y, bueno, como es natural, lo vamos a oír en este programa, ¿verdad? Óscar de León nació un 11 de julio de 1943, casado desde el 2012 con Laila, con quien ha tenido un amor, dicen, desenfrenado y turbulento. Inició su carrera a los 28 años, era primero mecánico y taxista. Después estudió para topógrafo, pero nunca ejerció. manejaba transporte público a la vez que incursionaba en diversas agrupaciones musicales. Vamos a escucharlo. Esto es de José Antonio Méndez, son dos. Delirio y cómo fue. Oscar de León y Arturo Sandoval, uno de los mejores saxofonistas que cubanos, ¿no? Viven en Estados Unidos. Bueno, maravilloso, maravilloso. Aldemar Romero también en el piano, venezolano también, ya desaparecido. Algo de sobre Arturo Sandoval, pues que les digo, también autodidacta dentro de la música, incluso en ejecutar instrumentos como el bajo. Acompaña, como les dije antes, a Oscar de León en estos boleros, ¿verdad? Y aquí está. Mi amor por ti este amor delirante que abraza mi alma es pasión que atormenta mi corazón amor. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. Estás conmigo, mi vida. No soy feliz. Es pasión, delirio de estar contigo. Y yo soy dichoso porque me tienes también. Estar conmigo. llegaste a mi vida. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial. La partecita ahí llenó mi vida de ilusión. Pero tu mano, tu voz, está muy alto para mí. Fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar, mas no llegabas, yo no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Pero de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de todos me enamoré. Nos vamos a una pausa y volvemos más con más de Oscar de León.

con fibras de mi alma tu encanto juvenil. De belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral, ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Esta era Longina con la voz de Oscar de León. Bueno, como es lógico, Oscar de León es un ídolo en Venezuela. El 20 de diciembre del 2009 fue internado en una unidad de terapia intensiva en una clínica de Caracas, luego de sufrir un infarto en la isla de Martinica, pero se recuperó. El 24 de abril de ese año sufrió un accidente. No fue de ese año. Fue en el 2014 cuando sufrió esto. Sufrió un accidente doméstico, sí, cuando acomodaba un baúl en el alto de un estante. Cayó el baúl sobre su rostro y le provocó una fuerte oclusión ocular que hizo que perdieran la visión de su ojo izquierdo. Bueno, pues, pero él sigue cantando, aglutinando público en cualquier lugar en el que se presente. Bueno, me refiero a Latinoamérica. Esto es Llorarás. Thank you. Esto es Los Hijos del Bolero. Pasamos a hablar de Lino Borges, también cubano, nacido en Batabanó, sur de La Habana. Un 8 de agosto de 1932 estudió música, pero luego fue, bueno, también estudió una carrera, ¿verdad? Pero, sin embargo, después se fue perfeccionando. A los 16 años, en el año 1948, debutó profesionalmente con la orquesta típica de José Ramón González. Esto es Homero Parra, político, músico venezolano, compositor, por supuesto, con Lino Borges, Vida Consentida. Hay música en tu voz, hay música en tus manos, son tus labios de miel, dos corales hermanos, terciopelo, son tus ojos soñadores. Luz de luna, tu sonrisa sin igual. Te amo hasta en el dolor y siento por tu encanto felicidad de amor, temor de amarte tanto. Vida consentida, porque tú eres la vida de una gran ilusión. Yo quiero de ti la llama en que se queme la razón, sentirte temblorosa de emoción, si tu tostada piel llego a besar. Vida tienes tú, el arrullo sutil de una canción, y por eso al estar cerca de ti, palpita el corazón. Te amo hasta en el dolor y siento por tu encanto felicidad de amor, temor de amarte tanto. Eres maravillosa, vida consentida, es la vida de una gran ilusión. Bolerista reconocido en varios países latinoamericanos y también en Estados Unidos. Lino Borges vivía modestamente en un pequeño departamento de la zona habanera del Cerro. Su vida, bueno, pues fue en cierto modo, pues humilde, sencilla, ¿verdad? Su sala llena de fotos y carátulas de discos, trofeos que su esposa Aida cuidaba amorosamente. El guajiro es sencillo como la gente del campo. No le gustan los homenajes, decía él. Soy vago para difundir mi música. No me gustan ni las entrevistas, pero he tenido suerte. Me difunden, me programan, no me dejan morir soñando. Esto es No Vale la Pena. Thank you.